Comenzamos otra nueva emisión de Eggbeats Live. Aquí quien les habla, Alejandro Rotella, como todos los viernes de 22 a 0 horas, aquí en los estudios 8B, desde Flores hacia el mundo. Gracias a todos los que se contactan mediante el grupo de Face. Recuerden, es 8 número B larga ITZ Radio, y de esta manera conectarse y generar esta comunicación que nosotros hacemos desde este hermoso y tan querido medio, referente para toda la gente que está del otro lado. Pablo Saavedra, un gusto, como siempre, estar aquí presente en los estudios junto a ti. Buenas noches, Ale. Buenas noches a todos los que nos escuchan del otro lado, en el ciberespacio, en este gran lugar donde nos podemos encontrar, el éter cibernético, informático, musical. ¡Oh, increíble! Bueno, noche de Classic, ¿no, Ale? Noche de Classic. ¿Cómo me gusta la noche de Classic? Hacer esta... esta memoria sobre lo que es el año, sobre lo que está sucediendo y, por supuesto, bueno, compartirles un poco la música que nosotros venimos coleccionando en nuestras gorditas bateas para que de esta manera, bueno, ustedes desde su hogar, estos fríos inviernos, puedan disfrutar de la mejor música. Buenísimo, buenísimo. Así que vamos a ir con música. ¿Arrancas vos? ¿Arranco yo? ¿Cómo hacemos hoy? ¿Qué te parece? Lo dejo a tu criterio, como diría Jiminek. Gente, no se muevan de ahí, seguimos con más 8 Bits Radio. Mezclando en vivo en 8 Bit Live. Alejandro Rotella. Thank you. Thank you. I see the sky kick the bark away. Hear the market say on bridges. You see the sky building peace at peace into peace. On bridges, I see the sky. Close the road, rising up for you. Been the archery, the basic researchery. Get inside, get inside, get inside. On bridges, I see the sky.

continuamos con esta emisión, esta clásica emisión de 8 Bits Live, en la cual, bueno, nosotros normalmente le damos una vueltita de rosca a lo que es este gran proyecto, como que llegamos a un determinado punto en el cual no podemos permitirnos el seguir adelante sin recordar todo lo que es esto. Y la Classic Version, ya el nombre clásico, a mí la verdad me cae tan bien, porque me hace acordar a esos años 2009, principios del 2009, en los que hacíamos nuestros primeros 8 bits, en las cuales mezclábamos y mezclábamos, y eran un programa de 3 horas que duraba 1000 años para nosotros en las cabinas, pero la gente del otro lado lo escuchaba. Y aprovecho para mandarle saludos a toda la gente que nos acompañó desde los principios. Un saludo muy grande a Martín Fernández, saludos a Martín Banoni, muchos Martínez nos escuchan, el señor, bueno, Juan Pablo Buigian y toda la gente que integra esta gran familia de 8 Bits Radio. Qué familia que conformó 8 Bits Radio este año, Muy grande, muy grande. No nos queremos olvidar de nadie, decir nombres es pecar de olvido, pero bueno, están todos en nuestros corazones. Y bueno, la verdad que sí, un resumen. Este año no pudimos esperar a fin de año para hacerlo. Hacemos un break acá en las vacaciones de invierno, prácticamente. Bueno, nos pasamos de las vacaciones de invierno. Ya estamos en agosto. Y bueno, hacer un pequeño break y analizar un poco el camino recorrido. Y bueno, ver un poquito quizás de lo futuro que puede llegar a venir, ¿no? Este año hemos tenido muy buenos artistas. Algunos impensados para nosotros y muchas sí, y infinitos, como dijo Cristian Trincado en el programa, 8. El gran 8 que se prolonga eternamente. El doctor Trincado visitó los estudios este año, una figura mítica que realmente estábamos esperando acá en 8 Bits. ¿Cómo no hacer una reminiscencia de ese gran programa en el cual, bueno, conocí a esta persona que para mí era mística y terminó siendo un humano de la puta madre? A mí realmente me encantó tenerlo aquí en los estudios y sí voy a decir nombres, no voy a pecar de olvido, no vamos a nombrar a todos, los queremos y los amamos a todos, pero la verdad, lo que venimos trayendo en este año es impresionante cómo se fue transformando, digamos, 8 bits de programa a lo que es un medio de comunicación. Sí, esencialmente tenemos que agradecer, como decías vos, a los artistas, a todos los que han venido este año, que tienen los programas en el Blogspot, en el Facebook de 8 bits, lo pueden encontrar, o suscribiéndose al podcast en iTunes, pueden buscar en iTunes la manzanita 8 bits radio, se suscriben y gratuitamente y automáticamente se pueden bajar todos los episodios constantemente. El otro día había un compañero en el laburo, en el kiosquito donde yo trabajo, digámosle kiosquito, que me decía, estaba buscando música en el iTunes y de repente estaba buscando un pibe que escucha atrás, de repente Armin Van Buuren, qué sé yo, y cuando busca radios online, le aparecen en las primeras partes de las alternativas 8 Bits Radio. Y se pregunta y dice, este no es el programa de Alejandro Rotelli. Cuando me preguntó me dijo, 8 Bits Radio, ¿haces vos? Me encanta el eco que está generando 8 Bits Radio, como de a poco está generándose como un referente y la gente nos conoce, sabe que somos un medio cálido de comunicación en el cual ofrecemos cultura y presentamos artistas nuevos en despegue y también artistas clásicos como lo ha sido D. Jason, que nos visitó nuevamente este estudio. Qué set memorable, la verdad. Increíble set, uno de los más escuchados, diría yo, que yo llevo las estadísticas en la radio, junto con muchos otros más. Eso que vos decías, ¿no? De gente nueva, gente. Estamos siempre a la búsqueda, siempre escuchando. No dejamos a nadie afuera, escuchamos. Realmente escuchamos el material que nos mandan a través de la página, los sets, los EPs, nos mandan mucho material, evaluamos mucho también, no solo traemos a los más conocidos del underground, sino que también tratamos de meter por ahí para ir sumando e ir creciendo esta gran familia que para nosotros, si bien hay diferentes islas, ¿no?, de grupos, acá creo que convergen todos y todos tenemos la misma premisa, que siga la música con criterio, con buena selección musical, con buen criterio de pista, y todo eso lo escuchan viernes tras viernes y programa tras programa, que ese es otro punto del que tengo ganas de hablar. Tiene ganas de hablar del programa tras programa. A ver, programa tras programa, Sí, la verdad que sí. Programa tras programa, es un gusto para mí empezar el fin de semana. Es como una transición en la semana en la cual empieza ese último pedazo de semana que la teología nos regaló, porque le podemos decir en cualquier religión, todas aman el fin de semana. Esa es la realidad. Y siempre es un gusto venir acá y llevarme un regalo musical. Seguramente cada uno de nuestros oyentes, nuestros fieles oyentes, sabe apreciar tanto como yo cómo fue venir acá de repente un viernes y recibir un gigante como es Miguel Silver, en el cual nos brindó una sesión de Acid House exclusiva para 8 Bits Radio. Una sesión en la cual, bueno, pudimos encontrar el lugar, el lado más purista del Acid House, como la persona cultora por excelencia de este país lo ha podido hacer, dice el señor Miguel Silver, en el cual nos ha dado una nutrida experiencia, también una divertida entrevista. Y por supuesto el señor Acid D, que también nos dio esa cuota de Acid. Hablo mucho del Acid porque me encanta cómo está haciéndose una especie de revival del Acid, pero que no es un revival porque es la misma gente que viene dando cultura de Acid desde siempre, haciendo lo mismo, pero que en este momento es como que está entrando un poquitito más, por lo menos en el ámbito en el cual me muevo yo. Notable la gestión de la Tecnonazca, en la cual saben brindar cultura y ofrecer artistas de todas tallas, pero siempre del tecno, puntualmente, y hacerlo desde un punto de vista underground, la verdad, impresionante. Un saludo muy grande al señor Jaymon Juan Benedetti, un gran amigo muy querido, que la verdad es una gran influencia como persona y como artista. Y bueno, por supuesto, también todo lo que pasó del lado del house, impresionante. Pero bueno, no podemos dejar de mencionar al señor Juan Prior, la verdad, Juan Prior, porque nos corrigió el español Juan Prior, porque sabemos que tiene sus raíces españolas. El señor Prior vino aquí a brindarnos una entrevista y un DJ set, que bueno, está todo documentado en fotos y bueno, musicalmente. Exacto, me voy a parar porque estoy muy cómodo acá, en las Classics siempre hay comodidad extrema, acá con Ali, con la gente que nos visita. Me estoy acercando a uno de nuestros banners. Estoy leyendo acá otros invitados que vinieron este año. Por ejemplo, May McLaren, Mateus 646, bueno, Thornton Cow yo lo nombré, Carlos Shaw, Kat, Miguel Silver, el Joker Cío, que estuvo por aquí, Nati, Nats, Juan Bodillán, Diego Cid, bueno, Jason Carich, DC Jason, que ya lo nombramos. Por ahí andamos, ¿no? ¿Qué me estoy olvidando? Nos olvidamos de Adva también, impresionante el set de Adva y la gente de All Night Long, que nos visitó con su onda de siempre, que son unos genios, y la verdad que su programa y su proyecto sigue en crecimiento. Quería hacer un stop en May. Cómo me gusta May McLaren cuando se presenta en los estudios y nos brinda esa música. Qué persona mística que nos visitó aquí y que forma parte de esa familia de 8 Bits. Recuerden, la grilla de 8 Bits Radio, gente, está on fire. Recuerden, tenemos los martes a May McLaren, los miércoles tenemos a Diego Cid, los jueves tenemos también un programón Mesh increíble con el señor Jay y Diego Roca, los viernes 8 Bits Live y los sábados Wild Style, los domingos para finalizar la semana en una sesión bien lounge, el señor Juan Boigian y Andrés Ceballos nos brindan las Smoke Sessions. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso que estás nombrando ahora, que son los programas. La otra parte nueva de 8 Bits. No quiero terminar de hablar de todos los artistas que vinieron este año, porque se nos pasaron un par y no nos vamos a olvidar. Uno es Kevin Bielous, también, que ha venido, Jay y Nat, ya la nombramos. Ahí, ahora estamos completitos, ahora están todos. Ahora nos sentimos bien, Ahora viste que no pecamos de qué era, de pecar, ya me gusta esa frase, la voy a tener bien presente. Gente, un gustazo que nos hayan conocido. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que estabas diciendo. Este año, ¿qué fue el cambio que hicimos muy importante? Bueno, sumar programas durante la semana para que no solo estén acompañados los viernes con nosotros, porque queremos dar más amor, queremos dar más música. Así que reclutamos a gente que quería trabajar y bueno, como resultado dio a todos esos nombres que completan la grilla de martes a domingo. Y ahora, el lunes, estamos cubriendo a partir de este mes de agosto, como ya habrán visto por ahí, a Alejo Rivero con sus sesiones de Group Garden. El jardín crece y florece con los mejores beats de la mano de Alejo y sus invitados. Ese era el platito fuerte para el final. El señor Alejo Rivero, nuevo integrante de la familia de 8 Beats Radio con Group Garden, un programón en el cual presenta el lado más florecido del house. ¿Cómo le podemos decir? El Group Garden me remite a eso, a la frescura y a la onda que le pone Alejo Rivero a sus programas y a sus proyectos, como siempre, Alejo. Y justamente, Alejo nos está dando una mano muy grande, está muy comprometido, al igual que nosotros y cada uno de los programas, los lunes él, los martes May, los miércoles Diego Cid, los jueves Jay, los viernes nosotros, los sábados Joker Cío, los domingos Juan Bodillán y Andrés Ceballos. Tienen una amplia selección para escuchar lo que gusten en la semana y estamos empezando a construir la música diaria para que puedan sintonizar también durante el día, en su momento laboral, a la hora de la siesta, a la hora que se levantan, al horario que quieran. Pueden escuchar 8 Bit Radio, pueden escuchar programas, selección de programas, selección musical de parte de nuestra amplia batea y gusto para todos ustedes. Pueden encontrar de todo en cualquier momento. Pueden sintonizar las 24 horas, pueden entrar a 8bitsradio.com. Así es, gente, las 24 horas del día 8 Bits Radio en tu medio de reproducción con conexión a internet. En cualquier móvil lo pueden escuchar. www.8bitsradio.com.ar. Gracias a Germán Lacruz por habernos brindado el hosting y la página web. Pieza fundamental de este equipo y esta gran familia que conforman este círculo de amor que hacemos llamar 8 Bits Radio. Y sí, somos muchos, cada vez más, ¿no? Qué lindo que es crecer, ¿no?, con esto y ver tanto tiempo trabajado y que tantos amigos que nos ayudan y comparten la movida que estamos haciendo. Y ver qué calidad de gente que tenemos alrededor nuestro, la verdad que me hace bien la frase de Dios los cría y el viento los amontona. Aquí estamos todos juntos ofreciéndoles lo mejor de la escena nacional e internacional. 8 Bits Radio sigue transmitiendo todos los viernes de 22 a 0 horas. Pero no te vayas, quédate ahí que seguimos con la mejor música de parte de tus residentes, Alejandro Rotel y Pablo Saavedra, en 8 Bits Live. Ocho Bit Radio, quinta temporada. Transmisión las 24 horas. Un programa diario con alguno de los exponentes del under nacional. Sintonizala por www.8bitradio.com.ar durante las 24 horas, los 365 días del año. 8 Bit Radio, un medio de comunicación más allá de los conceptos. Bit Radio, quinta temporada. Todos los géneros en un solo medio. Ahora las 24 horas del día. Sintonizanos entrando a www.8bitradio.com.ar. 8 Bit Radio, un medio de comunicación más allá de los conceptos. Bit Radio, temporada 5, 2013. Entra a nuestra nueva web y escucha todos los programas, mira nuestros videos y conoce las novedades. www.8bitradio.com.ar. Por Facebook, facebook.com/8bitradio. 8 Bit Radio, un medio de comunicación más allá de los conceptos. Como todos los viernes, desde hace 5 años, 8 Bits sigue sonando y más fuerte que nunca.

She's homeless, she's homeless. As she stands there singing for money, la la dee. Yeah.

Finalizamos esta emisión clásica de 8 Bits Radio en 8 Bits Live, el nuevo formato de 8 Bits Radio día viernes. Hay una diferencia, ahora es 8 Bits Live, ese lado en vivo, el lado vivo de este gran medio que hacemos llamar 8 Bits Radio. En este caso, en la versión clásica, nos escuchaste a nosotros, a Pablo Saavedra, mi compañero, y a mí, Alejandro Rotella, ofreciéndote nuestros beats para que puedas disfrutarlos desde tu hogar, como todos los viernes de 22 a 0 horas. Totalmente, así es, de acuerdo. Así que pasamos el quiebre vamos a lo que resta del año, que va a ser místico, místico, porque no sabemos quién puede llegar a venir, y movido, realmente movido. En realidad sabemos todo, los que no saben son ustedes. Lo que se viene, gente, es lo mejor. Si la primera mitad del año fue fantástica, no saben lo que está por venir. La verdad, en 8 Bits Live tenemos preparado para ustedes una calidad de artistas que no van a ser la excepción a lo que les venimos trayendo hasta ahora. Gente, muchas gracias por conectarse mediante el grupo de Facebook. Recuerden, es 8 Bits Radio, 8 el número B larga, ITZ Radio. De esta manera se contactan, nos comparten sus cosas, como bien dijo aquí mi compañero Pablo Saavedra. Escuchamos todo el material que nos mandan. Gracias a toda la gente que comparte sus producciones, sus promos, sus DJ sets, sus recitales, lo que sea que quieran compartir. Para eso está el grupo y la página web de 8 Bits Radio. Recuerden, 8bitsradio.com.ar, para escuchar todas las horas del día, las 24 horas del día, desde tu medio de reproducción con conexión a internet. Y de esta manera acompañarte con los mejores beats. No nos vamos sin antes decir: muchas gracias por escuchar a todos. Sigan online, stay tuned. Mucho amor, paz y más beats. Nos vemos el próximo viernes con nuestro próximo invitado. Estás escuchando 8 Bits Radio.